Los Capos. Yes, sir. Yes, sir. Volumen 2. Nosotros nos tardamos en sacar una canción, pero cuando la sacamos la hacemos en 10 minutos.